énfasis continuo del calvinismo es sobre la soberanía de Dios, su gloria, justicia y la ira. Al buscar en su literatura, uno encuentra muy poco, si logra encontrar algo, de la misericordia de Dios, su gracia, compasión y amor, solamente para los elegidos. Irresistible gracia es una invención humana impuesta sobre la Biblia. White escribe: Irresistible gracia es una referencia a la regeneración soberana de Dios sobre sus escogidos. Cualquier otro uso de esta frase es un error. Él insiste en normas precisas para el manejo de una frase que ni siquiera se encuentra en la Biblia, un concepto del cual Pablo y los otros apóstoles obviamente no sabían nada. Cuando Moisés le pidió a Dios una revelación de su gloria, la respuesta fue: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente, es decir, perdonar sin haber pagado la pena, al malvado. Éxodo 33, 19, 34, 6 y 7. El calvinismo pone un gran énfasis en la declaración de Dios: Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo 33, 19. Pero siempre desde el punto de vista negativo, como si Dios está pronunciando limitaciones sobre su gracia y misericordia, cuando en realidad está declarando su extensión ilimitada. Piper escribe: Al dispensar su gracia y misericordia, Dios solo depende de su propia decisión libre y soberana. Eso es cierto, pero Dios declara repetidamente que su gracia y su misericordia son para todos. Sin embargo, el calvinista ve en esta declaración de Dios a Moisés una limitación de la gracia y la misericordia solamente a los elegidos, mientras que el tenor completo de la Escritura nos dice que su misericordia y su gracia son ilimitadas. El contexto entero de este pasaje requiere el entendimiento de que Dios está revelando la extensión infinita de su misericordia y gracia y no sus limitaciones, mientras que en la misma se toma tiempo para dejar claro que la gracia no compromete su justicia y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo capítulo 34, versículo 7.